que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 5 de abril del 2017. Gracias por la sintonía y estamos preparados para compartir con ustedes los temas más destacados. En Ecuador, las autoridades electorales ratifican que Lenín Moreno es el nuevo presidente electo. Y destacamos que en Bolivia la Unión Europea asegura que no va a reducir la cooperación económica a este país. Y en Honduras, Colegio de Periodistas podría acudir a instancias internacionales por intenciones del gobierno de criminalizar la libertad de expresión. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Honduras. En Honduras, allí el Colegio de Periodistas de este país podría acudir a instancias internacionales por las intenciones del gobierno de criminalizar la libertad de expresión y de prensa. Los detalles los tiene José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. El Colegio de Periodistas de Honduras pide al Congreso Nacional que proceda a la inmediata derogación del artículo 335-B del Código Penal relacionado con la apología del terrorismo y las limitaciones a la libertad de prensa. Dagoberto Rodríguez, presidente de los periodistas, anuncia que si no se atienden sus demandas, van a ir a la Corte Suprema de Justicia para interponer los recursos pertinentes. Asimismo, se presentarán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si no hay derogación por parte del Congreso Nacional, nosotros vamos a la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y luego vamos a acudir, si no hay una decisión en la Corte, vamos a proceder a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros presentamos nuestra propuesta, ¿verdad? Ellos la van a valorar, no sé, la van a considerar. Yo lo que entiendo es que el presidente Mauricio Oliva va a presentar una iniciativa por su propia cuenta. Nosotros definitivamente, cualquiera que sea la iniciativa, no la acompañamos. El 27 de febrero de este año, el gobierno publicó en el diario oficial La Gaceta la ley del terrorismo que penaliza a quien públicamente o a través de los medios de comunicación o difusión destinada al público hiciera apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo. El diputado prosecretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, asegura que el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, presentará una iniciativa no para derogar, sino para reformar el artículo 335B. Presidente Oliva sí manifestó que él estaría cumpliendo con su palabra. Se lo dijo al licenciado Dagoberto Rodríguez que él va a cumplir con la palabra de presentar en las próximas sesiones el decreto de reforma del 335B. Yo creo que aquí hay que mandar un mensaje importante y creo que para ir aclarando las dudas. El decreto, cuando sea presentado a la Cámara Legislativa, como es una reforma al 335B del Código Penal y reforma un código, esta reforma y este decreto se tiene que enviar a opinión a la Corte Suprema de Justicia. Es importante recibir la opinión de la Corte. A la petición de derogación del polémico artículo se sumó en las últimas horas la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ya que asegura que la tipificación del delito de apología e incitación a actos de terrorismo está dirigido a castigar a los medios de comunicación y a sus periodistas. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Vamos a hacer conexión en vivo y en directo con Ecuador para conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Daisy Mazapanta de nuestra asociada Corape. En vivo y en directo, adelante. Buenos días, amigos y amigas de América Latina. Les informamos que al mediodía de ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, realizó una cadena nacional para anunciar que terminó el conteo y el cómputo de los votos de la segunda vuelta y usó la palabra irreversible para referirse al resultado. De acuerdo con el titular del organismo electoral, el candidato Lenín Moreno de Alianza País obtuvo el 51.16% de la voluntad popular, por lo cual es el virtual ganador de la elección presidencial, mientras Guillermo Lasso obtuvo el 48.84% de los votos. Con el 99.65% de total del escrutinio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral puede informar al país los resultados oficiales irreversibles de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral. En primer lugar, el binomio del movimiento Alianza País, integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, con 5.057.149 votos correspondientes al 51.16%. En segundo lugar, el binomio de la Alianza Suma Creo, integrado por Guillermo Lasso y Andrés Páez, con 4.827.753 votos correspondientes al 48.84%. En sus primeras declaraciones a la prensa, luego de conocer estos resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo Lenín Moreno dijo que ya trabaja en la transición del mando. Estamos trabajando en el proceso de transición. Estamos conversando con múltiples ciudadanos de valía para de entre ellos escoger a los señores ministros. Queremos que ese gabinete esté compuesto por los mejores ecuatorianos. Las tareas que va a realizar el señor vicepresidente de la República, hemos adelantado algo con él por delicadeza, no se lo mandó directamente, pero por supuesto serán temas encargados que tengan que ver con la ciencia, la tecnología, la electricidad. Frente a esto, los asambleístas electos por el movimiento político Suma, como Guillermo Ocelli, exigieron al Consejo Nacional Electoral que responda a las impugnaciones sobre el proceso electoral y que estarán vigilantes a que se cumpla con la ley. Los asambleístas electos del movimiento Suma y el pueblo ecuatoriano merecemos conocer la verdad de lo ocurrido en la presente elección. Por ello, exigimos que, como señala la ley, el CNE, es decir, el Consejo Nacional Electoral, atienda todas y cada una de las impugnaciones que presente el equipo de control electoral comandado por César Monge, ejerciendo los derechos consagrados en la Constitución y en el Código de la Democracia. En la presente elección es fundamental garantizar la absoluta transparencia de los resultados, para que cualquier gobierno goce de legitimidad ante todos los ecuatorianos. Mientras que en diferentes puntos del país, como en Guayaquil, Quito, Ambato y Cuenca, se registraron movilizaciones rechazando estos resultados y exigiendo el reconteo de los votos. Esto es lo que ocurre en Ecuador. Volvemos de estudios. Javier, buenos días. Continuamos en la emisión de Contacto Sur y en Bolivia se ha podido conocer que la Unión Europea asegura que no reducirá la cooperación económica a este país, pero sí va a reenfocar los proyectos en temas del narcotráfico. Vamos con Amado Silva de nuestra asociada Herbol. Muy buenos días. La Unión Europea ha informado este martes que desde la aprobación de la Ley General de la Hoja de Coca, se está estudiando de reenfocar de manera favorable la ayuda a Bolivia en proyectos de erradicación para la lucha contra el narcotráfico, dando la prioridad a algunos temas con el propósito de seguir hasta 2020 con el apoyo de 80 millones de euros. Así lo ha informado su embajador en Bolivia, León de la Torre. Estamos estudiando cómo perfeccionar, mejorar y hacer más efectiva nuestra cooperación con Bolivia en esta materia. Lo que se comentó en su día fue la conveniencia de reenfocar algunos proyectos, pero no de reducir. Por lo tanto, nosotros seguimos comprometidos en el apoyo a Bolivia, en el manejo de este asunto y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico. Posiblemente dar más prioridad a algunos aspectos que a otros. A su vez, De la Torre fue puntual al decir que no se va a reducir el apoyo económico en temas de erradicación y narcotráfico, ya que su intención es mantener la cooperación solo reenfocando algunos proyectos. En este ciclo, la cantidad básicamente se va a mantener hasta que termine el ciclo. Es un compromiso, es un acuerdo que hemos firmado y por tanto vamos a mantener los montos. Vamos a quizás cambiar alguna distribución interna, pero los montos de compromiso se mantienen. Esto es un ciclo que se ha mantenido desde el 2015 hasta el 2020, alrededor de 80 millones, con luego también aportaciones de los programas regionales y temáticos. Desde Herbol La Paz, Amado Silva Clavijo para Contacto Sur. Y en México, 85 organizaciones que forman la Red de Derechos Humanos se han reunido para analizar una serie de prioridades y temas que les preocupan, por ejemplo, la marcada corrupción por algunos funcionarios, la ambición de puestos públicos, también los hallazgos de fosas clandestinas y el desprecio que hay por los derechos de las mujeres y la agresión de empresas mineras y megaproyectos. Hay un informe especial preparado por nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla. La Red de Derechos Humanos cubre todos los campos de lucha de la gente. Hace algunos días se reunieron en México las 85 organizaciones que forman la Red de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas. Analizaron la situación actual del país, marcada por la corrupción de los funcionarios, la ambición de puestos políticos. También preocupan el hallazgo de fosas clandestinas, el desprecio por los derechos de las mujeres y la agresión de las empresas mineras y los megaproyectos. Un ejemplo importante, entre muchos, es la tarea que emprende todos los días el Centro de Reflexión y Acción Laboral en Guadalajara, Jalisco. Ahí se dedican a defender los derechos de las trabajadoras de la maquila de aparatos celulares, computadoras que usamos todas y todos, Samsung, Motorola, Alcatel, HP y otras marcas. De la lucha por el derecho de las mujeres trabajadoras de la industria de la maquila en Guadalajara, nos habla el abogado Hugo Mendoza, miembro de este Centro de Derechos Laborales. ¿Cuál es la problemática que tú ves, sobre todo respecto de las mujeres? ¿Cuáles son los problemas que más enfrentan en esas empresas electrónicas en las cuales trabajan? Ok. Uno de los problemas mayores pues siempre ha sido la equidad de género, la desigualdad que existe en las áreas de trabajos, porque se ha etiquetado a las mujeres como solamente sirven para el área de producción, no tienen derecho a accesar a un nuevo puesto, no tienen derecho a pedir un aumento salarial. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, siempre existe esa desigualdad entre los supervisores son hombres, las mujeres son. El gerente es hombre, y quienes se encargan de hacer todas las labores son las secretarias. Entonces, realmente sí sigue existiendo una desigualdad, aunque las empresas digan que cuentan con códigos de conducta en donde ya respetan la equidad de género, en donde haya igualdad de género en las empresas, no se sigue dando. Es uno de los problemas principales que hemos detectado. Otro de los problemas es que al ser mayoritariamente el 90% de mujeres son trabajadoras operarias de producción, pues también tiene que ver con esta la necesidad que tienen del trabajo, pero esta es aprovechada por los gobiernos y por las empresas para jugar con la necesidad de los trabajadores. Es decir, te ofrezco un trabajo precario y tú si lo aceptas o no. Entonces, en las condiciones en las que está el país, pues claro que se acepta. Para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y se han registrado dos marchas en Caracas, Venezuela, dos marchas, una de la oposición exigiendo que cese lo que ellos han denominado golpe de Estado y han para dar apoyo a los parlamentarios de oposición que han propuesto destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. También los representantes de la revolución realizaron sus marchas. Allí, durante la marcha y en el día de ayer, hay un balance de al menos 8 personas heridas, denuncia la oposición, también detenidos, y denuncian actos de represión y violación de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El dirigente de oposición, Capriles Radosky, dijo las razones por qué la Asamblea debe destituir a los magistrados de la Sala Constitucional. La Asamblea Nacional, los magistrados cometieron un delito, son un delito aquí y en China. Esos señores fueron los que, con una sentencia, fraguaron un autogolpe. Ya, igual es el caso de los magistrados. Esos magistrados en la Sala Constitucional cometieron un delito. También Diosdado Cabello, dirigente del Proceso Revolucionario, en medio de la marcha, dijo por qué la Asamblea no es competente para tomar esta decisión. Hoy nuestro pueblo sale nuevamente a la calle ante las amenazas del golpe continuado que desde la Asamblea Nacional han intentado contra nuestro país, contra el compañero Nicolás Maduro. Un golpe que comenzó y los venezolanos deben tener esto muy claro. Cuando ellos se empeñaron en declarar la falta absoluta del presidente de la República, en declarar el abandono del cargo, una cosa que no tenía ningún asidero ni jurídico, ni legal, ni siquiera estaba apegado a la verdad. Hoy la Asamblea Nacional intenta montar un nuevo show. Van a intentar, primero, destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional no está calificada para hacer ese tipo de acciones. Así está la situación. Hoy hay expectativa con las decisiones que se puedan generar en la sede del Palacio Federal Legislativo. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.